¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde y jueves 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros, directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya es jueves. Rápidamente que se nos está yendo este primer trimestre del año 2018. Jueves 22 de marzo ya. 22 de marzo del año 2018, las 9 de la noche, con 9 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, damos inicio a esta emisión en vivo de nuestro programa de radio en su horario nocturno. Y vamos a comenzar ya de lleno con las asesorías, porque hay varias de este lado. Antes le mando saludos, por supuesto, a todos nuestros queridos radioescuchas y a la gente que nos sintoniza a través de Facebook. Les recuerdo que en Facebook, bueno, en ninguna plataforma se ve nada, pero muchas personas que entran a Facebook, como están acostumbrados a que cuando hay un streaming en vivo, pues se ve un video, pues nos dicen es que no se ve nada, se ve un cuadro negro. Bueno, lo que pasa es que nosotros no transmitimos video, es un streaming de audio, porque esto es un programa de radio, no hay video que transmitir. Entonces es normal que ustedes vean una pantalla negra en Facebook. A nuestros amigos en Twitter, les mando un saludo muy afectuoso también, ya están conectándose. Por ahí Roberto Carlos Nezahualcóyotl. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? En www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. También ya se está conectando la gente. Y vamos a comenzar con las asesorías de este lado. ¿Les parece bien? Dice Camilo E. Valdés Rubio que solicitó un crédito a la empresa Credifiel, la cual le prestó 17 mil pesos. De ese dinero le descontaron 7 mil, depositándole únicamente 11 mil pesos, los cuales ya liquidó y se le sigue descontando. Los descuentos iban a ser de 1,000 pesos por quincena, los cuales le han venido descontando 2,000 por quincena y hasta mensualmente. Bueno, mi estimado Camilo, aquí lo que tendrías que hacer es de inmediato contactar a Credifiel y que te dé una razón, una explicación del por qué esta situación, ¿no? ¿Por qué te está cobrando de esta forma tan irregular? En tu contrato, que evidentemente te tuvieron que dar, se especifica la tasa de interés. ¿Sí? Ellos te prestaron 17 mil pesos, como nos comentas. Ahí viene una tasa de interés que vendría siendo la ganancia del acreedor, la ganancia de Credifiel, por prestarte ese dinero. Y es lógico que si tú pagas los 17 mil pesos que te prestaron, no hayas liquidado todavía en su totalidad la deuda. Porque, bueno, pues queda este saldo pendiente, los intereses que tendrían que cubrirse también, porque, repito, pues es la ganancia de Credifiel. Lo que me llama la atención en este caso, lo que nos comentas, es que te están descontando una quincena así, otra te descuentan doble, eso no es correcto. Necesitas de inmediato ponerte en contacto con Credifiel, que te aclare esta situación. Y en caso de que ellos no te aclaren de manera satisfactoria este asunto, y sobre todo que no te lo resuelvan, tendrías que acudir ante la Condusef, porque a Credifiel la regula, al tratarse de una institución financiera, aunque sea chiquita, al final del día es regulada por la Condusef. Entonces ahí en la Condusef tú puedes presentar una reclamación formal para que Credifiel te resuelva, ¿no? Te diga el porqué de esta situación y te pueda resolver el problema. María del Carmen nos dice que buenas noches, solicitó un préstamo en Cubo Financiero, apoyo económico y de nómina Santander junto con una tarjeta de crédito. Por falta de ingresos extra que tenía parte de su sueldo de nómina, ya no tiene forma de pagar, con su sueldito no le alcanza. ¿Qué puede hacer? Gracias. María del Carmen, sería cosa de que nos platiques un poquito más. ¿Cuánto dinero debes? Sí, eso es muy importante porque para que te podamos dar una asesoría adecuada, necesitamos calcular tus niveles de riesgo. ¿Sí? ¿Qué tan viable le resultaría al acreedor X o Y el iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra para recuperar el dinero que le debes? Ya con base en esa información, podemos diseñar una estrategia que te funcione, que no ponga en riesgo tu patrimonio, que puedas liquidar a tu ritmo, en el tiempo que tú puedas, bajo las condiciones, por supuesto, que tú puedas, incluso hasta negociar la deuda para que pagues menos. O sea, hay muchas opciones, pero sí es importante que nos pasen ese dato para poder calcular sus niveles de riesgo y listo, ¿no? Darles una asesoría mucho más completa. Dice Esther Navarro que debe 60 mil pesos a dos financieras, se quedó sin trabajo. Quiere pedir de favor, ¿cómo puede hacer para llegar a un convenio? Ya que lo que les puede dar por semana son 400 pesos, gracias. ¿Cuánto les estabas dando a la semana o a la quincena o al mes? ¿Cuánto se estipuló, mi estimada Esther Navarro, como pago? No, si es menos lo que les vas a pagar ahorita, que evidentemente y obviamente yo creo que sí, pero sería importante que nos lo aclares, no tendría mucho sentido que se los pagues así. ¿Por qué? Mira, se podría reestructurar la deuda para que tú pagues 400 pesos a la semana. No es algo que sea imposible. Pero debes tomar en cuenta lo siguiente. Se va a ampliar el plazo. Como vas a pagar menos cada semana, por ejemplo, en este caso 400 pesos a la semana, supongo, necesitas aclararme eso, supongo que es menos que lo que le estabas pagando normalmente. Entonces lo que va a pasar es que tu plazo se va a ampliar. Si le ibas a pagar en 12 meses, ahora vas a pagar en 24, por ejemplo. Y eso, ¿qué problema tiene? Que vas a pagar más intereses, ¿sí? Si tu tasa de interés era del 30%, pues se va a ir quizás al 45, 50, 60%, depende del acreedor. Entonces, al final de esta reestructuración de la deuda, pues en lugar de pagar 60, les vas a pagar 120 mil pesos, 100 mil pesos, 80 mil, una cantidad mayor, ¿sí? Entonces, muy importante que tú veas esto, valores esto. Si tienes esa capacidad de pago en un plazo mayor, y si estás contemplando que te van a subir la tasa de interés y al final vas a pagar más dinero, si es así, bueno, podemos acercarnos a las financieras, platicar con ellos, buscar una reestructuración y que les pagues así. Pero debes entender lo siguiente: si se reestructura la deuda, ¿sí? Supongamos que en lugar de 60 mil, reestructurada tu deuda queda en 100 mil pesos. Si se reestructura la deuda y en algún punto, por alguna razón, no les puedes pagar, ya no les vamos a deber los 60 mil pesos originales, porque la deuda ya está reestructurada. Ahora les debería 200 mil pesos reestructurados, ¿sí? Entonces es un compromiso tanto cuanto serio, que es importante que analices si tienes esa capacidad de pago, si realmente vas a poder cumplir con esos 400 a la semana por un plazo mayor y vas a pagar una deuda más alta. Sería la opción, pues, la reestructura, ¿no? Si vas a poder, adelante, no hay problema. Si no, bueno, pues se puede manejar una suspensión de pagos y buscar negociar el total de la deuda con un descuento. Es otra opción. Es cosa de que tú lo analices y nos platiques qué. Pues qué resultaría más viable, más conveniente para ti. Cho 47, muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos cordiales, que por quién vamos a votar. Que si vimos el peje ayer en Milenio, Andrés Manuel López Obrador. Sí vimos la entrevista, por supuesto, que tuvo el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en Milenio. Es muy interesante, la verdad. Como les hemos dicho muchas veces, no se espanten. Nosotros somos totalmente apartidistas, no estamos con ningún partido político. Pero sí vemos todo esto, nos interesa, por supuesto, la política, lo que pasa en el país, en estos temas es de gran relevancia para nosotros. Estamos al día en esos asuntos. Entonces, evidentemente, sí vimos la entrevista y evidentemente vimos, no porque le vayamos a Andrés Manuel, ni mucho menos, pero sí vimos que pues no lo hizo mal, la verdad, no lo hizo mal. Bueno, nos mandan saludos, muy buenas noches. Dicen, gracias Mauricio, gracias Iván. muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. A ver, vamos a abrir de este lado, porque ya me llené de ventanitas y no puedo ver bien qué es lo que ocurre acá de este lado. Un segundito nada más en lo que abre. Ahí está. Continuamos con las asesorías. Listo. Dice, vamos. García Nala nos comenta que su problema es que tiene una deuda con apoyo económico. Tiene atraso de un mes y no puede pagar porque no tiene trabajo, es mamá soltera. Tiene dos niños. Su mamá fue aval. Les llaman y las insultan. Quiere saber si le podemos ayudar. Necesita ayuda. Debe 19,000 pesos. Pues no es, tu deuda no es muy alta. Lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Calcular niveles de riesgo. En este caso, pues tu deuda no es muy alta. No hay mucho riesgo de que te vayan a demandar. Debes poquito realmente. Se podría negociar la deuda para que la puedas pagar de una manera que te sea posible, que te sea viable. Entonces, mi estimada García, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo calculas tú que te tomaría ahorrar unos 15,000 pesos, más o menos? ¿Cuánto tiempo? No sé, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar 15,000 pesos? ¿Por qué? Porque con esos 15,000 pesos podemos llegar con los señores de apoyo económico y decirles, ¿sabes qué? García Nala no te va a poder pagar como había pactado, es evidente, ya tiene varios meses de atraso. No la vas a demandar porque realmente la deuda no es muy alta, te saldría casi igual demandarla que lo que te debe. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? En este momento tiene 15,000 pesos aquí en efectivo para liquidar la deuda. Te garantizo que nos los aceptan, los pagas, se te libera de la obligación financiera, ya no tienes la deuda y sigues con tu camino. Por eso es interesante saber cuánto tiempo te tomaría, más o menos, ahorrar esos 15,000 pesos. Dice Elisa Flores que está viendo en la página que tiene que afiliarse con nosotros para una consulta. No, no es necesario que te afilies, ¿eh? No, nuestros afiliados lo que tienen es representación legal de nuestra parte. O sea, nuestros abogados los están respaldando ante sus acreedores. Pero si tú quieres asesoría gratis, no necesitas ser afiliada, ni mucho menos. Es para todo mundo. Dice, quiero una asesoría sobre un adeudo grupal donde Elisa sí pagó. Eso es bastante común, pasa mucho. Y otras señoras no, es de micronegocio, le están llamando de un despacho. Quieren que Elisa pague ese dinero. Sí procede, está tan nerviosa, espera que le podamos ayudar. Pues mira, desgraciadamente, y esto es algo que muchas personas no saben, que lo desconocen, en estos créditos grupales están configurados de tal forma que los integrantes del grupo quedan como avales entre sí, ¿sí? Cada integrante es aval de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que pagan puntualmente lo que les tocó de este préstamo grupal y pues pagan hasta su último pago y listo. Pero hay otras personas que no pagan por alguna situación, perdieron el empleo, sus ventas bajaron. Claro, también hay personas que no quieren pagar, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el acreedor va a buscar la opción que mejor le convenga para recuperar ese dinero. Entonces, es evidente que si una persona no está pagando es porque no tiene dinero. ¿Sobre quién se va a ir? Pues sobre el aval que tenga mayor solvencia. Sobre la opción que sea más segura para recuperar ese dinero. En este caso, como tú ya pagaste, el acreedor dice, ah, perfecto, pues Elisa sí tiene dinero porque ella ya liquidó. Me voy a ir sobre de ella porque Elisa es aval de los demás integrantes, así como todos los demás integrantes son avales de los demás. Y es un derecho que tiene el acreedor, la ley así lo faculta. Ellos pueden elegir a quién cobrarle de los avales o al deudor o a quien vean que tiene más posibilidades de pagar. Entonces, en este caso, Elisa, sería interesante saber de cuánto es la deuda para calcular niveles de riesgo y pues de ahí partir, ¿no? Con la asesoría para ver qué es lo que te conviene. Pero sí, sí te pueden cobrar a ti, lamentablemente, porque tú eres aval de los demás integrantes y muchas personas no lo saben. Por eso insistimos tanto, lean, por el amor de Dios, lean sus contratos. Bueno, aquí a Ricardo Ortiz le llegaron unos papeles. Vamos a ver qué le llegó a Ricardo. A ver, dice, de Banorte, notificación extrajudicial por falta de pago. Es lo que puedo leer porque lo demás no se distingue. Está un poco borrosa tu foto. Pero no te preocupes, ¿eh? Aunque venga firmado y tenga el logotipo de Banorte y todo eso, no pasa absolutamente nada. Es una carta sin valor legal. Por eso lo señala claramente, es extrajudicial. Muchas personas no lo saben, pero extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Cuando algo es judicial, como su nombre lo dice, pues tiene que ver con los juzgados. tiene que ver con demandas, tiene que ver con juicios, por eso es judicial. Cuando algo es extrajudicial, es todo lo contrario, ya lo dije, es que no hay demandas, no hay juicios, no hay juzgados, es un asunto que se arregla entre particulares todavía, el 99% de la cobranza en México, pues es extrajudicial, los despachos de cobranza, las llamaditas, las cartitas como esta, todo eso es extrajudicial, quiere decir que no hay ninguna demanda, pero pues los cobradores saben que mucha gente no sabe y tratan de intimidar, ¿no?, con estos términos. Y nos manda un acercamiento, aquí nuestro amigo, donde viene la firma de una persona, no alcanzo a leer, Emanuel Camarillo parece que dice, es que está un poco fuera de foco tu fotografía, pero no pasa nada, no te asustes, Ricardo, esas cartitas no valen nada ante la ley, ¿sí? Dice, ay, denme un segundito, que estamos de este lado ahora. Dice Miguel Salvador que le debe a tiendas Coppel 13 mil pesos. Le dicen que cuide su prestigio y su reputación. La verdad no sabe cómo cobra Coppel. Le gustaría saber para estar preparado. Pues mira, es una cobranza un tanto cuanto agresiva, la verdad, ¿sí? Digamos que del 1 al 10, Coppel se encuentra en un 7. En cuanto a agresividad, los cobradores que contrata Coppel, por regla general, pues son personas muy poco preparadas, la capacitación que se les da no es muy buena y se manejan más bien bajo el esquema de lo que ven en su lugar de trabajo, ¿no? Si ven que a un compañero le resulta más el estar gritando, el ser grosero, el amenazar, pues los cobradores nuevos van a ser más o menos lo mismo. Entonces es por eso que pues se genera una tendencia y por eso los cobradores de ellos son más o menos malos. O son malos, de plano. Entonces, ¿a qué te tienes que preparar? Bueno, llamadas groseras, amenazantes, muchas veces altisonantes, que mentiras, también les gusta mucho decir mentiras, pero nada más, digo, al final del día, yo entiendo que es muy estresante para muchos de ustedes, pues el tener que estar respondiendo esas llamadas y el tratar de dar explicaciones y que les griten y que los insulten. Por supuesto que es desgastante, pero deben entender lo siguiente, señoras y señores. Ustedes tienen el control, ¿sí? El cobrador, por muy bravucón que sea, no puede obligarlos a ustedes a continuar con la llamada. Entonces, si ustedes contestan una de estas llamadas y el cobrador es grosero, es altanero, es un patán, pues cuélguenle, así de sencillo, cuélguenle. No va a pasar absolutamente nada. Van a hacer enojar al cobrador. Pero el cobrador no va a poder hacerles nada, no tiene poder legal de hacerles nada. Él no puede decidir si los demandan o no los demandan. El cobrador en este caso es un cero a la izquierda, ¿sí? Que les quede claro eso. Vuelve a llamar el cobrador, sigue bajo esa línea, le vuelven a colgar. Tercera llamada. Bueno, sigue igual, dejen el teléfono descolgado un rato. Ya no contesten unas horas. Y así el cobrador va a entender que su única arma, que es la intimidación, pues no le está funcionando con ustedes y va a dejar de molestar, ¿sí? Al ver que no hay respuesta, porque debemos entender que, cómo trabajan los cobradores, ¿sí? Dentro de un despacho de cobranza existen supervisores que están presionando constantemente a los cobradores. El cobrador tiene que cumplir con metas, tiene que llegar a las mismas, si no las cumple lo corren. Entonces es una persona muy presionada, ¿sí? Por eso está estresado, por eso está de malas. Entonces, si el cobrador ve que ustedes no están cediendo ante esta presión, ante los insultos, ante las amenazas, pues el cobrador no tiene mucho tiempo que perder. Se va a ir con otro deudor que no esté informado, que sea fácil de intimidar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen esa arma, señoras y señores, no tengan miedo. Y es que aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor llega mucha gente que dice, es que traté de explicarle y le decía y nada más me gritaba. Y pues sí. Pero si le está gritando, pues cuélguenle. Así de sencillo, así de fácil. Ustedes no están haciendo absolutamente nada malo, ni los van a demandar por eso, ni existe mayor riesgo de juicio, ni nada. El cobrador no puede embargarles nada, no puede quitarles nada. El cobrador es un triste sujeto, en la mayoría de los casos, no todos, pero sí muchos, que tiene que trabajar de eso porque no hay chamba de otra cosa. Entonces le gusta amenazar, le gusta insultar, le gusta sacar sus frustraciones por ahí. Bueno, pues allá él. Pero ustedes no tienen por qué soportarlo. Entonces, no contesten. Si es grosero, cuelguen. Si es grosero e insiste, dejen la bocina descolgada un rato. Y así el cobrador va a entender, va a decir, ah, a esta persona no la puedo intimidar, pues voy sobre de otra. Desgraciadamente, ¿no? Pobre de la otra persona. Pero por eso es importante que esta información se vaya difundiendo para que más personas sepan. Pues cómo defenderse. Entonces, eso es básicamente lo que va a pasar, Miguel. Tú tienes el poder. No te dejes, nada más. No pasa nada. Dice... Ay, bueno. ¿Qué es eso del obligado solidario? Nos pregunta José Luis Cepeda. Pues básicamente es lo mismo que un aval, ¿sí? Un obligado solidario es eso. Si el deudor, por alguna circunstancia, sea la que sea, no puede pagar la deuda, el acreedor se la puede cobrar al obligado solidario, al fiador o al aval. Esas son las tres figuras que para cuestiones prácticas ante la ley, pues son lo mismo. Le pueden cobrar sin problemas si el deudor no paga. Entonces, en nuestro consejo, primero, jamás sean obligado solidario, fiadores u avales de nadie, porque es muy probable que tengan ustedes problemas porque la persona no vaya a pagar por alguna razón. Pero sí, desgraciadamente, si eres aval, obligado solidario o fiador, pues te pueden cobrar a ti. Para eso existen esas figuras, precisamente, y la ley así lo permite. Entonces, mucho cuidado. Ya mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, puso los teléfonos de la organización ahí en Facebook. Para las personas que nos quieran llamar el día de mañana, ahorita les voy a pasar también nuestros correos electrónicos y demás información para que nos puedan contactar. Dice Diego BF, una duda. Si tú con una tarjeta liquidaste y pediste al banco te dieran de baja y 3 meses después te dicen que debes una deuda y todo el show de cobradores y en buró de crédito esa tarjeta aparece en ceros o sin adeudo por un año, ¿es posible que pueda volver a abrir una cuenta ya cerrada? Pues sí es posible porque podría por ahí aparecer algún cargo que no se generó en tiempo y forma, alguna reclamación que se haya presentado y que tú pierdas, por ejemplo, en el dictamen por parte del banco y entonces ese adeudo se refleje. Por eso es muy importante, no se conformen con que en el buró de crédito aparezca una cuenta cerrada. El que aparezca una cuenta cerrada en el buró de crédito únicamente quiere decir que por el momento, y mucho ojo con esto, que por el momento el acreedor, por ejemplo el banco, no va a reportar nada ante el buró de crédito, ¿sí? Nada más, eso quiere decir que está cerrada la cuenta, no que ya no deban o que la cuenta haya quedado cancelada, no. Eso nada más es ante el buró de crédito. Cuenta cerrada quiere decir que el acreedor no va a hacer modificaciones en su historial crediticio por el momento. Pero en cualquier momento las puede reactivar, ¿sí? Y van a volver a aparecer calificaciones y si tienen atrasos se van a ver reflejados, etcétera. Entonces, mucho cuidado, no me confundan lo que aparece en el buró de crédito, en este caso cuenta cerrada, con cuestiones como que su tarjeta o su deuda haya quedado cancelada. No es lo mismo. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito y la pagaron en tiempo y forma y ya no la van a usar, cancélenla. No se conformen con el asunto de que pues ya aparece cerrada ahí en el buró, quiere decir que ya se canceló, ¿no? No, nada que ver, ¿sí? Si ustedes tienen una tarjeta de crédito, cancélenla. Ya una vez cancelada esa tarjeta de crédito, entonces sí, ya no va a poder reflejarse absolutamente nada a futuro en su historial crediticio relacionado con esa tarjeta, porque por eso se canceló en tiempo y forma. Pero ustedes la pagan y la dejan así, y al rato les genera una anualidad, por ejemplo, pues eso aparecerá. O si al rato les genera alguna comisión, pues eso también va a aparecer, aunque la cuenta haya estado cerrada. En el buró de crédito, la cuenta se puede reactivar en cualquier momento, en el buró de crédito. Entonces, por favor. Dice, vamos al chat de la estación y ahorita regresamos a Facebook. Miguel Salvador, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Ivette Moreno, que le debe a Banamex 3 tarjetas de crédito. Una de ellas ya la pagó. Entonces, les debes 2, pero debe 2. Hizo un convenio de pago, pero pese a tener el dinero y tuvo otra situación y no cuenta con ese dinero para realizar el pago. ¿Qué le pueden hacer? Pues no mucho, porque no es algo que sea muy frecuente, ¿sí? ¿En qué momento les afecta a ustedes el no cumplir con estas promesas de pago de convenio? Cuando es algo frecuente, cuando les llaman, por ejemplo, y para quitarse de encima al cobrador, dicen, el lunes pago, y no pagan. Porque todo eso que ustedes le dicen al cobrador, por ejemplo, las promesas de pago, son parte de las metas que tiene que cumplir el cobrador. El cobrador tiene que conseguir determinado número de promesas de pago todos los meses, ¿sí? Por eso es que les insisten tanto, deme una fecha de pago, deme una fecha de pago, porque ellos tienen que conseguir esa fecha de pago, es una promesa. Entonces, si ustedes fallan con una, pues no pasa nada. Por alguna razón, a lo mejor perdieron el dinero, se lo tuvieron que gastar, bueno, ocurrió algo. El problema es cuando lo hacen frecuentemente. No, pues el lunes no pagué, pero ahora sí el próximo lunes, o en la semana que entra, o el día 15. Y así se la llevan. Bueno, ¿eso qué pasa? Que se va su expediente. Y al rato que realmente ustedes quieran negociar la deuda, para ya no tener esa mala calificación en el buró de crédito, o porque ya hay un riesgo muy alto de que los vayan a demandar, entonces el acreedor va a decir, no, ¿sabes qué? Esta persona nada más nos está cuenteando. ¿Por qué? Porque ve cuántas promesas de pago nos ha hecho y ninguna la ha cumplido, ¿sí? Castiga la cuenta, no le des descuento alguno. Ahí les afecta, cuando hacen muchas promesas de pago. Pero cuando es una o dos, por alguna circunstancia, no pudieron pagar algún convenio, no pasa nada. Simplemente, pues se renegocia. Incluso ese mismo convenio, mi estimada Ivette, se podría renegociar. A contactar al acreedor, decirle, ¿sabes qué? Mira, por alguna situación, no sé qué te pasó, no pude pagar en tiempo y forma de acuerdo al convenio estipulado, pero si me das, no sé, 2 semanas, 3 semanas, lo que necesites, te pago, manténme el descuento. Sí, muchas veces el acreedor es flexible y acepta. Es cuestión de saber negociar, por supuesto. En otras ocasiones no, pero bueno, eso no quiere decir que no va a haber descuentos después. Se junta el dinero nuevamente y se hace otra negociación más adelante. Entonces, no pasa nada, Ivette, por una vez, por dos. Cuando es frecuente, sí. Cuando son poquitas veces, pues no pasa nada. Ahí se cortó, pero sí le alcancé a dar la asesoría, afortunadamente. Que no les vamos a decir por quién vamos a votar. No insistan. No les vamos a decir por qué. No porque el voto sea secreto y todo eso. Eso es un cuento, ¿no? Es mejor que la gente sepa por quién votaron, porque así se evita el fraude. No lo hacemos más que nada porque nuestro movimiento, nuestra organización, se ha mantenido apartidista desde que nació. Entonces, si nosotros les decimos por quién vamos a votar, pues a lo mejor ustedes pueden interpretarlo como una influencia para votar por ese candidato, y no nos gustaría que eso pase. Entonces, no es ser groseros, ni mucho menos. Después de las elecciones, si ustedes quieren, les decimos por quién votamos. Pero ahorita, antes de, déjenos mantenernos así, a raya. Porque es la pregunta, yo creo, la más frecuente que nos hacen ahorita en estos momentos de tanto vaivén electoral, de las campañas, que no sé qué, el por quién vamos a votar, bueno, no sé los dos. Pero bueno, eso sí, por el que está ahorita no vamos a votar, eso se los garantizo, ni por ninguno similar. Bueno, mi estimada Ivette, y si tienes problemas para negociar tu deuda, contáctanos, nosotros te la podemos negociar sin problema. Y te podemos conseguir un descuento mejor y un plazo mejor. A eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos. Dice Judith Marroquín, que tiene una deuda de 5,000 pesos con una financiera y no tiene trabajo. ¿La pueden embargar? Bueno, mira, te voy a explicar. Para que te puedan embargar, porque no es de que llegue el acreedor y se quiera meter a tu casa y se lleve sus cosas. No, eso no puede suceder. Para que eso pase, tiene que haber una orden judicial, ¿sí? Y obviamente, y evidentemente, eso tiene que venir pues de un juzgado, un juez. Tiene que determinar esto y girar la orden para que se puedan embargar tus cosas. Para que esto pase, tiene que haber una demanda que se presenta de manera muy formal en el juzgado correspondiente por medio de un escrito inicial de demanda por parte del acreedor, por medio de sus abogados. ¿A qué voy con esto? Que todo eso cuesta dinero, ¿sí? Los juicios son gratis. Pero los abogados cobran, por supuesto, por llevar el caso. Y todos los viáticos y todo lo que conlleva, pues es más gasto. Entonces, el demandar a alguien, a un acreedor promedio, ya con la reforma financiera vigente, antes era más caro, ahorita se redujeron los costos, es más barato. Demandar a alguien cuesta unos 12,000 pesos en promedio, ¿sí? Entonces, tú les debes 5,000. Bueno, si ellos invierten 12 en demandarte, y en el mejor de los escenarios, si les va muy bien, van a recuperar 5, pues ya perdieron 7. ¿Me explico? Entonces, con esto que te quiero decir, que no te van a demandar por 5,000 pesos porque gastarían más en la demanda que lo que les debes. Ojo, Tu deuda genera intereses. Ahorita no te van a demandar, pero la deuda va a ir subiendo. Y en algún punto podría resultarles conveniente demandarte. Dependiendo de la tasa de interés con una financiera, a lo mejor ya les resulta conveniente demandarte en 2 años. Ya con los intereses acumulados y todo, dicen, bueno, ya es una deuda alta. Ahora sí vamos a demandarla. Lo que tú tienes que hacer, mi estimada Judith, es aprovechar ese tiempo, esos 2 años. No digas, ah, bueno, no me van a demandar, pues no voy a hacer nada y luego veo, no. Desde ahorita, aplícate, échale ganas, ve ahorrando. Júntate los 5,000 pesos que les debes, no importa si te tardas un año, año y medio. Que lo ideal es que sea antes, por supuesto. Y ya que los tengas, nos avisas. Nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo los 5,000 pesos. Y con todo el gusto del mundo, y sin cobrarte un peso, porque no necesitas nuestra representación legal, te decimos cómo negociar esa deuda y la liquidas con esos 5,000 pesos. ¿Sí? Aunque hayan subido los intereses y todo lo que tú quieras, se hace una negociación para que ellos condonen esos intereses y tú liquides con esa cantidad. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer, mi estimada Judith, es echarle muchas ganas al ahorro. Aplícate. Y en cuanto los tengas, nos avisas. Y ya te decimos cómo negociar, y la liquidas y se acaba el problema. Dice Usemi que le debe a la señora de los tamales. No, mi estimado Usemi, a través de Twitter. Ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Las deudas con las señoras que venden tamales son deudas de honor y se tienen que pagar en tiempo y forma. Ahí sí no podemos ayudarte en nada. Págale a la señora, por favor. Dice ¿quién? José Luis Cepeda, que así le dijeron a su hermana que si no pagaba, él, a ella la tenían como obligado solidario, y ella tenía que pagar o la embargarían a ella, y a él también. Bueno, ahí tenemos que ver, mi estimado José Luis. La gente no se puede hacer obligada solidaria, o fiadora, o aval así de la nada. Para que esto suceda, estas personas, en este caso tu hermana, tendría que haber firmado aceptando esta obligación. ¿Sí? Al momento que te otorgaron el crédito, tu hermana tuvo que haber estado ahí, y tú firmabas, y ella también, ella como obligado solidario y tú como el deudor. Si ella no firmó, pues entonces nada más te están mintiendo. Lo que les decía yo hace un rato, los cobradores son muy mentirosos. Entonces van a inventar 1,000 y 1,000 cuentos para sacarles dinero. Entonces dicen, no, es que la referencia es aval y tiene que pagar. Ah, bueno, ¿por qué la referencia va a ser aval? ¿En qué momento te firmó mi referencia como aval? No, es que usted dio su teléfono. Ah, bueno, pero ante la ley eso no convierte a una persona en aval. Eso es una referencia que ustedes me pidieron para preguntar si me conocía y si me daban el crédito o no. Pero eso bajo ninguna circunstancia lo obliga a pagar mis deudas. Pues mucho ojo con eso, porque es uno de los cuentos favoritos de los cobradores es ese. ¿A poco no? Ah, es que su referencia es su aval. No. Son cuestiones diametralmente diferentes. Nada tiene que ver el ser una referencia que no tiene ninguna obligación al ser un aval que sí firmó, un obligado solidario que sí firmó, un fiador que sí firmó. Bueno, ahí sí existe una obligación, con la firma, con la autorización. De otra forma, pues es cuento de cobradores, mi estimado José Luis. Alfred Ponche nos manda saludos, Víctor Díaz, Betty Hernández, gracias. Dice, dice, no les vamos a decir por qué vamos a votar. Dice Rocío T. Hernández, estuvo bueno el debate de ayer con Andrés Manuel, eso sí. Nos gustó. Dice Rocío T. Hernández que tiene un plan de pago de Banco Azteca. Son 18 pagos, ya ha pagado 12. Pero hace días le llegó un papel que dice que debe ya 23 pagos y que en el sistema no aparecen. Nuestra amiga Rocío tiene los comprobantes y se los da el cobrador que viene. Fue por un préstamo de 5,000 pesos, pero se hizo como reestructuración que puede hacer. Primero habría que ver cómo estuvo el asunto de la reestructura. ¿Se formalizó? Es que mucha gente le cree al cobrador que va en su motito, ¿sí? El cobrador va y les dice, no, pues ya le reestructuré su deuda, deme tanto y listo. Y muchas veces no es cierto, porque el cobrador pues tiene que cobrar y les avienta el cuento que sea con tal de cobrarles. Y entonces miente, les dice, ya está reestructurada, usted deme 500 pesos a la semana, yo paso. Y pues el cobrador va con sus jefes y les dice, bueno, pues la señora me está pagando 500 a la semana y de 10,000 ya va a deber 23,000 por los intereses que se están acumulando. Pero no existe ninguna reestructura, ¿sí? No existe ninguna reestructuración. Se lo hemos dicho muchas veces a todos ustedes. Cualquier convenio que modifique las características originales, las condiciones originales de su crédito tiene que ser por escrito. Nada de que el cobrador me dijo y que me hablaron por teléfono, porque eso no evidencia absolutamente nada ante la ley. No sirve de nada. Todo convenio que modifique las cláusulas, las condiciones originales de su crédito, llámese reestructuración, plan personal de pagos, quita o lo que sea, se tiene que celebrar forzosamente por escrito, directamente con el acreedor, no con el señor de la motito, ¿no? Ese no nos sirve de nada, es un simple cobrador que no tiene la capacidad legal de celebrar ese tipo de cuestiones. Pero muchas veces nos gana la comodidad. Ah, pues ya no fui a la tienda, ya vino el cobrador, ya me arreglé con él. No, eso no, eso rara vez funciona. Y lo estás viendo, Rocío. ¿Qué tienes que hacer? Pues seguramente ya perdiste dinero, eso es un hecho. Sí, los comprobantes son comprobantes de que pagaste, pero no son comprobantes de que exista ninguna reestructuración o modificación o plan personal de pagos, nada. Solamente comprueban que le pagaste cierta cantidad a un cobrador y hasta ahí. Si la deuda, como no estuviste cubriendo en tiempo y forma lo pactado, creció, pues vas a tener que pagar lo que haya crecido. Se puede negociar, por supuesto, pero ahora sí, por el amor de Dios, hazlo bien. Ve a la tienda y que ahí, de manera formal, con un documento de ellos, se estipulen los nuevos términos y las condiciones bajo las cuales se va a pagar la deuda, ¿sí? Se firma, te dan una copia, y entonces sí, si en el futuro Banco Azteca no cumple, pues vas a la Condusef y le dices, miren Condusef, yo aquí tengo un documento de ellos, donde se estipulan las características bajo las cuales ahora voy a pagar mi deuda, las nuevas condiciones, los nuevos términos, y no lo están cumpliendo. Y entonces ellos estarían obligados a hacerlo. Pero si no lo hacen así, bueno, pasa esto. El cobrador dice, perfecto, yo ya le saqué dinero a la señora, no hay forma de que compruebe legalmente que existe ese convenio, y al rato que se haga bolas, ¿no? Dice José Luis Cepeda, y su hermana ni siquiera está como referencia, ese despacho ya sacó información de sus hermanos, primos, amigos, y a todos le están llamando para lo mismo. No sabe cómo investigaron todo eso, pero a él ya no le llaman. Pues dile a tus familiares que no les hagan caso, ¿sí? No, simplemente que no les hagan caso. Cuando vea que son ellos, que no conteste. Cuando vean tus familiares que son ellos, que no contesten. O que contesten y cuelguen. No les pueden hacer absolutamente nada. Aquí la deuda es tuya, de nadie más. Dice mi amigo Ricardo Osuna, muy buenas noches. A mi amigo David Caballero le mandó un saludo. Le hizo su contrato, ya hizo el depósito el lunes para la afiliación y mandó su ficha al correo que le dijimos. Pasó, es el siguiente, se siente más a gusto ahora que está con nosotros. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos felicita por el trabajo que hacemos por las personas. El trato humano es lo más importante. Mi estimado Ricardo, de verdad te lo agradezco infinitamente. Y sí, es algo que nos ha caracterizado a lo largo de estos ya casi 10 años ayudando a deudores en México. Ese trato humano, porque para nosotros, ustedes son personas. Nada más y nada menos que seres humanos. No son numeritos en una pantalla, ni mucho menos. Por eso nos gusta tratarlos así, que se sientan a gusto, que se sientan respaldados, que se sientan bien atendidos. Y por supuesto, se los hemos dicho, a veces nos equivocamos, a veces la regamos, cometemos errores. Échenos la mano, avísenos. ¿Sabes qué? Es que llamé y no me atendieron bien. Perfecto, denos el nombre. Apretamos el engrane. De eso se trata, mi estimado Ricardo, que nos ayudemos de forma mutua. Verás que antes de lo que te imaginas, estás liquidando tus deudas. Judith Marroquín, hombre, no tienes nada que agradecer. Laura Rosales ya nos compartió, muchas gracias. Es importante esto, lo que hace Laura. Compartan esta información con sus amistades, con sus familiares, porque muchas veces nosotros ni nos imaginamos a quién le puede servir. A lo mejor algún hermano, a lo mejor algún primo, a lo mejor algún amigo, compañero de trabajo está hasta el gorro de deudas y no sabe qué hacer y le da pena el poder platicarle esto a alguna otra persona. Se siente solo, se siente deprimido, estresado, molesto, no sé, tantas emociones, y de pronto les llega esa información que ustedes compartieron. Fantástico, le hacen el día, le ayudan y ayudan a muchas otras personas, por supuesto. Entonces, si tienen esa oportunidad, compartan esta información, compartan estos programas, que esto vaya recorriendo las redes sociales para que más personas se enteren. Dice Joel Chávez que debe 29,800 pesos a Banco Santander, lleva 2 meses que no paga. ¿Ya lo pueden demandar? No, todavía no. Todavía faltaría como un mes para que te puedan demandar. La ley así lo estipula. para que el acreedor pueda ejercer su derecho a reclamar el pago de algún adeudo pendiente en estado de morosidad, tiene que pasar 91 días, ¿sí? Para poderlo reclamar por medios judiciales, por supuesto. Tienen que pasar 91 días a partir de la fecha de pago, que obviamente ustedes no hayan pagado. Entonces, en tu caso van 2 meses, faltaría 1 mes. Pero, y ahí te va el pero, pues no te van a demandar luego, ¿no? Digo, primero van a tratar de negociar contigo, van a ver si se puede llegar a algún acuerdo, si se puede que pagues de alguna forma. Si te reestructuran, ve bien que te convenga la reestructuración, porque como le decíamos hace rato a una persona, si te amplían el plazo para pagar la deuda, te van a subir la tasa de interés y la deuda a veces se va al doble. Entonces, en vez de 30 mil, les vas a deber 60 mil pesos. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Tú ve si te conviene. No estás obligado a aceptar las condiciones que ellos te quieran imponer. Si no te conviene, bueno, pues se pueden manejar otras opciones. Existen otros caminos para que puedas liquidar la deuda. De que se puede, se puede. Entonces, acércate a nosotros. Te podemos ayudar muchísimo para que liquides esa deuda con una cantidad justa en el plazo que tú puedas cumplir, bajo las condiciones que se adecúen, por supuesto, porque eso es fundamental. Las condiciones se tienen que adecuar, se tienen que adaptar a tu situación económica. ¿Por qué? Porque si no se adaptan a tu situación económica, pues resultan imposibles de cumplir. ¿Cómo vas a pagar algo que no puedes pagar? Es así de fácil. Entonces nosotros vemos cómo andas económicamente, con cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto tiempo te tomaría estabilizarte. Y ya con toda esa información diseñamos un plan que tú puedas cumplir. Si te toma 3 meses, pues qué bueno. Si te toma 6 meses, bueno. Si te toma 1 año, 2 años, no importa. El tiempo es lo de menos. El chiste es que tú puedas pagar. Así de fácil. Y que no pagues tanto, ¿no? Porque ¿de qué sirve pagar en 2 años si vas a pagar el doble? No, pues tampoco tiene mucho chiste. Dice, saludos, por supuesto. Ray Miller, que desgraciadamente tiene 2 meses... con este que va corriendo, que no ha pagado su mensualidad de su carro que sacó en Credit Nissan, porque está literalmente en quiebra. Hay forma de que lo orientemos para saber qué hacer, ya que en su contrato, en una cláusula, estipula que si una mensualidad no paga, rescisión de contrato, y por el momento no puede pagar su deuda, mucho menos juntar las 2 que debe. Bueno, sí se puede, mi estimado Ray, por supuesto, a eso nos dedicamos. Se podría negociar la deuda con Credit Nissan, pero aquí hay que ver financieramente qué es lo que más te conviene, ¿sí? ¿Por qué? Estamos hablando de un coche. El gran problema con los coches es que en cuanto tú los ruedas, se deprecian, ya valen menos. Y conforme pasa el tiempo, el valor en el mercado, el valor comercial del vehículo, pues va bajando. Entonces te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú todavía le restas 200 mil pesos del crédito a Credit Nissan y el carro en el mercado vale 150 mil. Pues es evidente que no te conviene conservar la unidad, porque vas a pagar mucho más de lo que vale, ¿sí? En ese caso, nuestro consejo es buscar la dación. La dación es regresar el bien para finiquitar el adeudo, para liquidar la deuda, ¿sí? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Con los carros es muy frecuente. Hay que ver, ¿te conviene conservarlo? A lo mejor es una herramienta de trabajo, lo usas mucho, es una necesidad. Bueno, entonces buscamos la forma de que conserves el coche, que sea una negociación, para conseguirte 1 año o 2 años para que puedas juntar dinero y liquidar el carro, ¿sí? Hay que ver. Pero sí, sí te podemos ayudar. Dice Anerol, que lo mandemos a saludar, con gusto. Misael Adán dice que su mamá falleció hace 2 meses y tenía un convenio con la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora fue a ver si podía liberar la casa de ese adeudo, pero le dijeron que no, que la tiene que pagar. ¿Es eso correcto? Pues no, porque el contrato estaba a nombre de tu mamá, ¿no? Saquen un contrato nuevo, ya que llegue la comisión, se lleve sus medidores. Saquen un contrato a nombre de un tercero. Ya esa persona ya no puede pagar. Ya murió. ¿Cómo le cobran? Es imposible. Si no, acudan ante la Profeco. Rocío T. Hombre, tienes nada que agradecer. Por favor, Rocío, no peques de ingenua, por favor. Todos esos convenios, todos se tienen que celebrar por escrito. Nada de que el cobrador me dijo, porque al rato, ¿cómo obligamos al cobrador? ¿No? Es imposible. Corbin Dallas dice que si es legal pagar a una empresa para que arregle deudas mediante el uso de reclamación de buró de crédito, sabiendo que la persona no sabe usar una computadora. A ver, espérame. ¿Es legal pagar a una empresa para que arregle deudas? No, es que no hay ninguna empresa que arregle deudas en el buró de crédito. Cuidado con las estafas, por favor. no se pueden arreglar las deudas en el buró de crédito. No se puede. La única forma en la que se puede solucionar un problema con nuestro historial crediticio es pagando la deuda. Esa es la única forma, y para eso no se necesita usar una computadora. Se va al banco y se paga, así de sencillo. Entonces, no caigan en manos de estafadores. Hay muchas empresas que se anuncian en internet. Cuando digo empresas, lo digo entre comillas, ¿sí? Hay muchas personas que se hacen pasar por empresas que dicen, yo lo borro del buró de crédito, contácteme. Y les cobran y luego no les arreglan absolutamente nada. Porque lo hemos dicho muchas veces, ya hemos tenido a los directivos del buró de crédito en este programa, a los voceros del buró de crédito en este programa también. No se puede, ¿por qué? Primero, porque el buró de crédito maneja parámetros de seguridad muy robustos. No se pueden hackear. Pero supongamos que conseguimos un super hacker. De ahí de la Europa Oriental nos traemos un super hacker, o un japonés, o un chino. Y hackea el sistema del buró de crédito. Bueno, ¿qué pasa? El buró de crédito solamente reporta cada mes la información que le mandan los distintos acreedores. Entonces supongamos que le borran la calificación un mes. Pues al siguiente mes el banco, pues la deuda sigue existiendo con el banco. Esa no se ha borrado. El banco va a decir, ah, no, pues ¿sabes qué? Que todavía Corbin Dallas me debe. No sé por qué aparecen ceros, pero su deuda es de 80 mil pesos. Y entonces al mes siguiente va a botar otra vez esa mala calificación. Y tiene tantos meses de atraso. También todo eso va a aparecer. Y al mes siguiente también, y al mes siguiente también, y al mes siguiente también. Entonces no caigan en estafas. No se puede borrar ninguna información del buró de crédito. Dice Ricardo Osuna, que muchas gracias. Su pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso después de estar afiliado? Y le ganó, ya compartió con un vecino que tiene el mismo problema que él a una de sus deudas. Le manda al despacho de cobranza que liquide una cantidad menor a la que les debe. ¿Qué le aconsejamos? Gracias de antemano. Pues lo que sigue, mi estimado Ricardo, es que nos mantengas informado, ¿sí? Somos tus abogados, para eso nos estás contratando. Que te llegue un papel, nos avisas. Que te llamaron y te inquieta, nos avisas. Nos puedes mandar correo, nos puedes llamar por teléfono, nos puedes mandar WhatsApp. Cualquier cosa que necesites, para eso estamos. Si te llega una oferta, por ejemplo, y resulta muy interesante, nosotros la verificamos, vemos que sea real, que no sea una mentira. Y si todo está bien y tienes la capacidad de pago, bueno, la formalizamos para que pagues. Aquí lo que tú tienes que hacer es apoyarte en nosotros y enfocarte. Nosotros nos vamos a encargar de protegerte y de ayudarte. Tú lo que tienes que hacer es enfocarte en estabilizar tus finanzas, en generar un ahorro, y en cuanto lo tengas, avisarnos para comenzar a negociar tus deudas. Así de sencillo. Dice Corbin Dallas que a Ray Miller, que si lleva 2 o 3 meses pagando, ya no le quitan el auto. Solo se gana tiempo. Y si llega una negociación como quita, ya te dan la factura. Depende, mi estimado Corbin, ¿eh? Depende de distintos factores. Depende del tipo de acreedor. Depende del valor de la unidad. Depende de las condiciones del contrato. Depende del estatus en el buró de crédito de la persona. Depende de varios factores, ¿sí? Digamos que de cada 10 demandas que hay por la vía mercantil, 3 son por créditos automotrices. Entonces embargan el carro. Entonces mucho cuidado con eso. Dice Joel Chávez que muchas gracias. ¿Cómo se registra? Ahorita, mi estimado Joel, les vamos a poner nuestros datos de contacto aquí en Facebook, también en el chat de la estación y también en Twitter para la persona que debe los tamales, para que nos puedan contactar y les podamos ayudar sin problema. Dice Ray Miller que cómo se puede afiliar con nosotros para que le hagamos la negociación que le recomendamos. Ahorita, Ray, te pasamos la información. Con mucho gusto te podemos ayudar. Nuestros abogados estarán más que encantados en buscar el convenio que a ti más te convenga, porque es nuestro objetivo. Nosotros, por eso le comentaba yo a Ray Miller, te conviene quedarte con el carro. El valor comercial es mayor a lo que le debes, por ejemplo, al acreedor. Ahí sí, financiera y matemáticamente hablando, pues sí te podría convenir, ¿no? El negociar la deuda. Vamos a buscar eso. Dice Corbin Dallas que se refería a que si es legal pagar a un licenciado para que lleve una reclamación usando las herramientas del buró de crédito. Ah, no, por supuesto que es legal. Sí, claro. Todos los ciudadanos, todos, porque muchas veces los bancos nos dicen que no. Ah, es que usted no tiene derecho a contratar un abogado para que vea su asunto. ¿Por qué no? Es un derecho que tenemos todos. La defensa, la representación legal es un derecho. Entonces, mi estimado Corbin, claro, ustedes pueden contratar a un particular, un abogado, un experto financiero, un contador, para que esa persona en representación de la persona que lo está autorizando, pues meta las reclamaciones correspondientes ante el Buró de Crédito, sin ningún problema, ¿eh? Por supuesto, eso sí se puede. Lo que no está bien son todas esas empresas fraudulentas que ofrecen borrarlos del buró, eso no. Pero sí, por supuesto. Mira, Ray Miller, otra cosa que se me estaba pasando, ¿cuánto tiempo llevas pagando el carro? 2 años y medio pagando, bueno, igual ya te conviene conservarlo, ¿no? Porque ya le gastaste, ya le invertiste muy buena lana ahí. Entonces sí, tratar de negociar para que se pueda liquidar, tomando en cuenta, por supuesto, el dinero que ya invertiste en estos 2 años y medio. Sería interesante saber a cuánto tiempo es tu crédito, a 4 años, a 5 años. Ahí les va rápidamente un consejo financiero. Un coche. ¿Van a comprar un coche? Jamás, bajo ninguna circunstancia, compren un coche a más de 3 años. Nunca. Si no les alcanza, no lo compren. Si dicen, ah, sí, pero si me voy a 4 a 5 años, sí me alcanza para comprarlo. No lo compren porque es carísimo. Máximo, un coche a 3 años. Lo ideal es que sea a 2. Pero, bueno, a 3 años. Sería el tiempo máximo para que no sea tan formidablemente caro el vehículo y que no se les devalúe tanto que cuando le acaben de pagar el carro valga la mitad, pues no está nada bien. Dice Corbin Dallas que gracias, de verdad, le quedó muy claro la información, queda muy satisfecho con la respuesta. No, hombre, qué bueno que te seamos de utilidad. Y sí, es un derecho que tienen todos, que tenemos todos, tenemos el derecho a que seamos representados por un profesional, no necesariamente por un abogado. En cuestiones contables, por un contador, en cuestiones financieras, por un especialista en finanzas, en cuestiones legales, pues por un abogado. Es muy común que los cobradores les llamen y les digan, es que usted no tiene derecho a contratar abogados. Ah, espérate tantito, cobrador. Entonces el banco tampoco tiene derecho a contratarte a ti, porque yo le debo al banco, no al despacho de cobranza que me está llamando. Entonces ustedes, ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo a contratar a quien quieran, para que los represente ante cualquier tipo de eventualidades como estas. No les mientan diciéndoles que no. Porque es obvio que al cobrador no le conviene tratar con un abogado. Porque el abogado, simple y sencillamente, se va a reír de todas las mentiras que dice el cobrador y de las amenazas, ¿no? Entonces, ustedes tienen todo derecho, al cobrador no le conviene, pues qué pena por el cobrador. Así de fácil. Liud López, ¿y una casa cuántos años? A 15. 15 años es el tiempo máximo. Lo ideal es que sea a 10. A 15, estamos hablando de que van a pagar aproximadamente el 150% del valor de la casa en 15 años. Pero después, si se va a 30, estamos hablando de que van a pagar el 300% del valor de la casa o más, dependiendo de la configuración de su crédito, porque si es sin Infonavit, olvídenlo. Se va mucho más. Entonces, 15 años sería el tope, lo ideal. Si se puede a 10 años, cómprenla a 10 años. 15 años es lo ideal. Ya 20, 30 ya es demasiado. Ya no les conviene. Dice Ray Miller que es por 5 años. Sí, hombre. No saquen coches a 5 años. Sale carísimo. Y cuando lo acaban de pagar, después de 5 años, ya el carro vale menos de todo lo que pagaron. Mucho menos. Entonces, lo ideal es que sea a 3. Pero bueno, sí te podemos ayudar, mi estimado Ray Miller. Mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio, que le agradecemos infinitamente que nos eche la mano con eso, les pone aquí nuestros datos de contacto para que se puedan registrar con nosotros. Dice Juan Carlos Anaya, buenas noches Juan Carlos, está afiliado, va a empezar a pagar las deudas pequeñas, porque pues en las grandes se tardaría mucho en juntar el dinero. ¿Está bien esa estrategia o está mal? Es la ideal, se los hemos dicho muchas veces, es la ideal, ¿por qué? Porque sí, evidentemente, si queremos pagar las más grandes, pues nos vamos a tardar mucho más. El chiste es ir sacando las deudas y nuestro consejo es, comiencen por las chicas, claro está. Aquí lo ideal es que lo hables directamente con tu asesor, te voy a decir por qué. Tu asesor conoce a detalle tu caso. Y a lo mejor estamos en una época del año en la que a lo mejor tú le debes 20 mil pesos a Santander y le debes 50 mil a Banamex. Pero estamos en una época del año en la que Banamex nos está haciendo unas promociones especiales, ¿sí? Entonces, tu asesor te va a decir, espérate, ¿por qué no en vez de pagar esta chiquita de Santander, negociamos la de Banamex? Con un poquito más de lo que ya tienes ahorrado, podríamos liquidar una deuda mucho más alta. Pues está sensacional, ¿no? ¿A poco no? Entonces, pues liquidas mejor la de Banamex. Y ya la de Santander, pues nos la podremos negociar después, nos la saltamos ahorita. Entonces lo ideal es eso, no digas, ah, me dijeron que primero las chicas, sí, eso es lo ideal, es lo mejor porque así vas avanzando, pero puede haber excepciones, es a lo que voy. Entonces háblalo háblalo con tu asesor al momento de negociar y él ya te dirá. Dice Maurilio Pérez, productor de estos programas, que durante Semana Santa no vamos a tener programas en vivo. Mucho cuidado con eso. Dice Eliud que si recomendamos más crédito bancario, por supuesto que les recomiendo mucho más crédito bancario que el Infonavit, mil veces. ¿Con cuál banco? Vean opciones. Aquí no recomendamos a ningún banco, porque no vamos por ahí. Pero vean ustedes mismos las opciones que existen disponibles. Rápido, porque ya nos vamos. Se acaba el programa. Corben Dallas. Rey Miles, que cheque su contrato. Sacó un auto a 4 años y solo pudo pagar 3. Después ya no se lo quitaron por una ley de reglamento. No existe ninguna ley de reglamento. Con el tiempo que solo le dieron, grandes descuentos, terminó pagando 12 mil. Eso sí se puede. No hay ninguna ley que diga que no te lo pueden quitar. Pero sí se puede negociar bajo excelentes condiciones cuando ya se tiene mucho avanzado. ¿Qué hay de cierto que te pueden borrar del buró de crédito? Es mentira, eso, no caigan en estafas. Dice Juan Carlos que con el asesor de negociaciones o con el que siempre ha tenido, con el que te atiende en ese momento. Cualquiera de los dos puede checar tu historial. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que durante Semana Santa no vamos a tener programas en vivo. Pero acabando la Semana Santa, bueno, retomamos los programas totalmente en vivo con asesoría gratuita para todos ustedes. Le agradecemos mucho a nuestro productor, Maurilio Pérez, por habernos apoyado con la realización de este programa. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ángel González. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente noche y un maravilloso fin de semana. Y descansen en esta temporada de Semana Santa. Descansen, relájense, las deudas tienen solución. Dice, rápido antes de despedirnos ya, Antonio Salazar, que si tiene 3 tarjetas en buró, pero usa 2 actualmente, ¿tendrá algún buen historial crediticio? Bueno, si tienes 3 tarjetas o 5 o 10 tarjetas en el buró de crédito y usas 1, no da ningún problema. Las otras tú sabes si las usas o no, mientras pagues en tiempo y forma las comisiones, las anualidades y todo lo que conlleva tener esas tarjetas de crédito, no vas a tener ningún problema. Si tienes 1, 2, 3 tarjetas y te comienzas a atrasar, y aunque todas las demás estén bien, vas a ir afectando tu historial crediticio. Ricardo Osuna, no menos tienes nada que agradecer. Juan Carlos Anaya, no tienes nada que agradecer. Ahora sí, ya nos vamos. Pasen excelente noche. Un abrazo. Y hasta muy pronto.